sin contraportada, sin un final, sin ser transparente para dejarme ver, colgado en la calle, desorientación. ¿Dónde van de la mano el olvido y el corazón? Sin título para evitar la clasificación. Dejé los consejos por repetición. Compré guantes sin dedos para sentir mejor. En cada mirada hay una confesión. Mírate.